del Fondo Centroamericano de Mujeres. Desde nuestra perspectiva, la libertad de expresión es fundamental para, sobre todo en un país como Nicaragua, para poder continuar denunciando, para poder continuar exigiendo, para poder continuar visibilizando la situación que ocurre. De pronto, las organizaciones y el movimiento nos quedamos asustadas cuando, según el índice del foro económico, Nicaragua está en el sexto lugar en igualdad de género, antecedido solamente por los países nórdicos, y decíamos, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? O sea, definitivamente ese es una falacia, y sentimos que necesitamos poder continuar diciendo al mundo y compartiendo con otras mujeres nicaragüenses qué es lo que realmente está ocurriendo, cuál es la verdadera situación, qué es lo que ocurre en las comunidades, qué es lo que ocurre con las mujeres de la costa caribe, con las mujeres rurales, para poder seguir pensando juntas y aunando esfuerzos por conseguir un país mejor. En estos momentos realmente el tema de libertad de expresión es muy sensible en nuestro país, porque vivimos una dictadura camuflada y porque vemos cómo día a día se van cooptando todos esos espacios. O sea, ya la protesta pública, ya la protesta ciudadana es cada vez más difícil, y el asunto es que no hay un ataque directo del gobierno, de las instituciones del Estado hacia las mujeres que están protestando, que están marchando, que están denunciando, sino que realmente son fuerzas, las bases del partido que está en el gobierno, las que se organizan para atacar. Entonces realmente no tenés una figura de Estado en contra de las mujeres o de las organizaciones, sino realmente es la misma ciudadanía, son sus grupos organizados. Entonces esto realmente viene a ponernos en una situación muy, muy, muy difícil. Pero definitivamente, mientras se sigan abriendo los espacios y mientras sigamos luchando para que estos espacios se mantengan, los pocos que tenemos, que se puedan abrir más, es el mecanismo que tenemos las mujeres en Nicaragua para poder decirnos entre nosotras y también decirle al mundo qué es lo que realmente está ocurriendo. Bien, ¿y tienen alguna estrategia o algún consejo, tip para compartir sobre estas resistencias, de cómo resistir a la censura y a los ataques a la libertad de expresión? Mira, yo creo que en primer lugar la solidaridad entre mujeres y la comunicación y la organización entre las mismas activistas. Yo siento que el poder estar juntas, el poder estar en comunicación, en contacto, el poder estar compartiendo información y el poder estar pensando juntas cómo resistir a esto es fundamental. Definitivamente la desarticulación es una estrategia que puede funcionar muy bien, y yo siento que precisamente ante este contexto las mujeres nicaragüenses estamos cada vez más organizadas y más en contacto, y las divisiones que por mucho tiempo se han vivido al interno del movimiento cada vez se van desdibujando más, porque tenemos que hacerle frente a esto. Entonces yo siento que el poder estar juntas y el poder pensarnos juntas cómo vamos a hacerle frente a esto es elemental. Buenísimo, muchas gracias. Claro que sí.